18. La búsqueda del bienestar. Pregunta número 719 del Libro de los Espíritus, de Kardec. ¿Es reprobable que el hombre busque su bienestar? Respuesta de las voces de lo alto. El bienestar es un deseo natural. Dios solo prohíbe el abuso, porque este es contrario a la conservación. Él no considera que sea un delito buscar el bienestar, si este bienestar no se adquiere a expensas de otros, y si no debilita ni vuestras energías morales ni vuestras fuerzas físicas. Esta es una enseñanza que contesta fundamentalmente a la concepción absurda, y hasta cierto punto blasfema, que corre en ciertos medios religiosos, de que el hombre nace en este mundo para sufrir, a fin de hacerse merecedor de suaves recompensas en el cielo. Sin duda, siendo la humanidad terrena una de las más imperfectas en el concierto universal, se comprende por qué se sufre más que se goza. Es el precio de su primitivismo. Cada uno de nosotros, sin embargo, puede y debe trabajar para realizarse socialmente, conquistando, para sí mismo y para los suyos, todo cuanto sea agradable, útil y ayude para aumentar la alegría de vivir. No es verdad, pues, que el hombre deba aceptar, pasivamente, todo lo que le aflige. Conformarse, sumiso, con la mala organización de la sociedad, responsable de la miseria de tantos. O incluso imponerse penitencias voluntarias, por ser estas cosas conformes a los planes divinos a nuestro respecto. Si así fuera, Dios sería un sádico. Lo que Él quiere, así lo enseña la doctrina espírita, es la felicidad de todos, no sólo post-mortem, en un supuesto paraíso de delicias, donde nadie tenga que hacer, sino desde ahora, y aquí mismo, con tal de que comprendamos sus amorosos y sabios designios, y sepamos modelar nuestros actos por una fiel observancia de sus leyes. No, no es un crimen buscar el bienestar. Criminal, esto sí, es la ignorancia en la que los hombres se vienen manteniendo acerca de sus derechos naturales, derechos esos inherentes a su condición de hijos de Dios, sin acepción de raza, color o nacionalidad. Criminales son las maniobras de egoísmo empleadas por una minoría dominante, en el sentido de impedir el advenimiento de la justicia social y la consecuente mejoría del padrón de vida de los pueblos. Criminales son los enormes gastos que se hacen por todas partes en programas armamentistas, en detrimento de la producción de los bienes de consumo que escasean o faltan por completo en millones de hogares. Criminal es el desvío de grandes parcelas de la humanidad, exactamente los elementos más valiosos de los trabajos fecundos que activan la civilización, para la improductividad de los terrenos, o, lo que es peor, para las operaciones bélicas que destruyen, en un momento, lo que costó varios siglos edificar. A la influencia de la ley de evolución, por la cual todo se engrandece y prospera, nos dice también la doctrina espírita, que los mundos también progresan, pues se destinan a ofrecer a sus habitantes condiciones de morada cada vez más apacibles. No es posible, entonces, que la tierra permanezca, eternamente, como mundo de expiaciones y pruebas. El perfeccionamiento de la estructura socioeconómica de las naciones terrenas es, así, un imperativo categórico, y sería bueno que, en vez de resistir a las medidas que lo favorezcan, las clases privilegiadas, en cuyas manos se encuentran las riendas del poder, renunciasen espontáneamente a algo de lo que les sobrase, en favor del bienestar colectivo. Eso evitaría los procesos violentos y dolorosos que han señalado, hasta el presente, la marcha del progreso en este minúsculo planeta, inaugurando una nueva era, de comprensión y buena voluntad, que los reaccionarios bautizaron con otros nombres, pero que representará el triunfo del cristianismo en su expresión más auténtica, más noble y más bella.